La ciudad desnuda. Para comunicarte con la ciudad desnuda tenés un montón de opciones. Mira, una puede ser a través del mail ciudad@losangelesradio.com.ar. ciudad@losangelesradio.com.ar. ¿Lo querés hacer telefónicamente según desde qué zona sea? Bueno, 011-4754-6048. 011-4754-6048. Digo de según desde qué zona sea, porque por ahí te resulta muy caro el teléfono. Si tenés Skype, nuestra cuenta es Los 44 Ángeles. ¿Sí? Los 44 Ángeles. Y haces el trámitecito para que podamos charlar a través del Skype. Podés grabar también en MP3 tus poesías, comentarios, pensamientos y nos lo mandás a ciudad@losangelesradio.com.ar. Hay muchas formas de comunicarse. En Facebook nos encontrás en JS Web Radio. JS Web Radio. Y en Twitter tenés que poner JS Producciones 4, el número 4. JS Producciones 4, con el número. Ahí también podés, expresar tus sentimientos, mandar fotografías, poesías, lo que fuera. ¿Te vas a acordar? Comunicate, ¿eh? Esto es La Ciudad Desnuda. A mí me conocen como El Santo. Y a vos, ¿cómo? Gracias por estar, ¿eh? La ciudad desnuda. Desde 1993. Pululando por distintas radios. Y tratando de llegar a todos los corazones que nos escuchan. Se sumerge en la agonía de las sombras. La ciudad arbitra la pausa silenciosa de sus horas apenas interrumpidas por noctámbulos adictos. Las luces de neón hieren de muerte intimidades mientras la luna se esconde para dispensar penumbra a los amantes. Tras las puertas hay historias. La noche es cómplice de todas. Imperturbable, imponente, soberana, extensa, caprichosa, peregrina, cemento y sangre. Y la ciudad, nuestra, dentro y casa, feliz, doliente, acostumbrada a nosotros, se convierte en esas horas en la ciudad de Nueva.

hasta encontrar el silencio para olvidarme de ti. En este instante, alguien toma finalmente su decisión. Más allá, otro ser busca un teléfono desesperadamente. En algún sitio impreciso, un personaje siniestro espera con un revólver. En un bar a punto de cerrar se cita una pareja. En el mismo bar que en otra mesa, un solitario se quedó dormido después de mucho esperar. Muchas voces transmiten fantasías desde distintas estaciones de radio. En esta, la propuesta a esta hora se llama La Ciudad Desnuda. A través de tu piel, el cielo te dio luz. Se refleja en tus ojos. A través de tu piel, madre, amiga, mujer, me enseñaste de a poco a decir la verdad, a enfrentar la maldad, a mirar a los ojos. Ángel de libertad, marcaste fiel el camino cuando el sol se escondió y la tormenta arreció en el mar de tus hijos. Capitana de ley, fuerte y dulce mujer, a tus pies me arrodillo. A pesar de los años, la experiencia vivida, hoy te vuelvo a buscar. Necesito tu paz, madrecita querida, y comer del pastel de tus manos de miel, como en aquellos días. No puedo describirte sino con sentimientos. Busco palabras, no hay. Solo el reino celestial se parece al misterio. Si a mí me puso una cruz, es porque estabas tú para cubrirme de besos. Sigo siendo aquel niño que en tus brazos lloraba. Hoy te pido perdón si no soy el mejor como tú lo soñabas. Si volviera a nacer en tu vientre otra vez, estaría mi alma. ¿Cuántas piedras he pisado en el camino bajo el sol? He caminado sin destino, recorriendo las alturas, los subsuelos de amargura, solo por querer ser libre dentro mío. He aprendido que la suerte no manejará mi muerte. Voy en busca de ser feliz, aunque me cueste. Tengo el cuerpo remendado de imprudencias, solo por haber amado. La imprudencia de decir lo que yo siento, sin callarme ni un momento, y el amor tenerlo siempre en movimiento, por amar a mis amores, a mi forma, no logré dejar mis pies en ninguna horma. ¿Cómo no estar feliz y agradecido si el cielo con la salud me ha bendecido? Veo el sol cada mañana, las flores aroman mi alma por mis medios. Voy feliz a la jornada. Sé que no hay mejor regalo que amasar bien con mis manos el sustento que alimenta a mi rebaño. Soy amigo del respeto y la palabra. desafino. Pero no tengo mordazas. Si usted me viene de frente, lo escucharé atentamente. De por vida respetaré su simiente, mas la chusma me repugna. Y la sangre se me hiela cuando el caído es alimento de sanguijuelas. Son los vientos dueños de mi derrotero. Soy tan libre como el sonda o el pampero. Mientras otros no disfrutan los frutos que hay en su ruta, voy contento con lo poquito que tengo. El veneno de las copas no envenenará mi boca. Nadie me da de tomar lo que no quiero. Por momentos es celosa y otras veces cariñosa. Hace tiempo que me está fingiendo, no me está diciendo ninguna verdad. Mis amores se han ido muriendo, seguir insistiendo sería mi maldad. Llévatela. Y si es cierto que le tienes mucho amor, eso hará que no le encuentres ni un error. Vivirás agradecido a su calor. Ah, me olvidaba decirte, y al querer decir tu nombre, pronuncia el de otro hombre. Igual me pasó contigo, por eso vamos mi amigo. Te suplico la lleves, por el bien de los tres. La ciudad desnuda. Pariendo nostalgia, sonriendo destino, clamando atención, crucé tu camino. Ahí estabas, silueta de luto, cadente y gentil con dejo maduro, sinuosa figura, barnices tu pelo. Mostrabas esbelta tu porte altanero, como si lo único importante en este mundo fueras tú. ¡Qué ironía tan bella, señora! Seguí tu perfume tan fresco, sensual. Ahogué mis sentidos para volver atrás, pero todo fue en vano. No pude parar. ¿Parar para qué? Si al final te encuentro, si viví pendiente esperando este momento de poder consagrarme caminando de tu brazo por jardines de película, tan blancos, tan espesos como tu pecho, tan floridos como tus labios. La distancia entre nosotros se acortó así de repente. De pronto estábamos juntos, tan juntos, piel a piel, pegados, unidos, inseparables. Y en ese momento comprendí que no me dejarías ir por nada del mundo. Mi respiración cesó. Tan profunda fue mi emoción como el dolor en mi pecho. Y después, casi imperceptiblemente, me dormí en tus brazos. Y no sentí más nada. Nada más. Nada. Cuenta la historia, desde tiempos remotos, que estar en brazos de la muerte es tan irresistible como estar enamorado. Es cosa mía quererte así de esta manera, es cosa mía. Te asustaría saber la clase de pasión que tú me inspiras. Es cosa mía. Yo soy el que te ama sin descanso. Quien más te admira y se lamenta haberte hallado en este tramo de su vida. Es cosa mía este lugar que ocupas en mi mente, esta obsesión de verte noche y día, la fantasía loca de tenerte. Es cosa mía por elegir siempre un camino sin salida. Yo soy el que te ha puesto tan arriba. Soy el compositor y tú mi melodía. Es cosa mía, pues nunca trataré de involucrarte. Si así lo hiciera, la magia acabaría por quebrarse. Es cosa mía, por eso esta canción desconocida te sonará una vez cuando la escuches, y luego para siempre se te olvida. Es cosa mía. Aborda en la bruma de la noche, cansado de rodar entre las piedras, instala paraísos, dibuja murmullos en la piel, sonroja las mejillas, enreda brazos y miradas con su talismán. Quizás le pase a muchos, tal vez ahora, mientras la noche dibuja sus misterios sobre las calles apenas transitadas de la ciudad desnuda. Qué mal amada estás. Qué triste se te ve, se nota que no tienes lo que quieres. Qué mal amada estás, tus labios tienen sed. Quizás no sabe amarte quien te tiene. Te falta aquel amor que día a día yo te he dado a manos llenas. Te falta mi sabor, las noches de canción. Mi vida de bohemia. Qué mal amada estás, me apena verte así. Después de tanta vida que nos dimos. Qué mal amada estás, ¿qué vas a hacer de ti? Porque te equivocaste de camino. Te mueres esperando una caricia, mas él sigue ocupado con sus cosas. Jamás te ha regalado una sonrisa, ni nunca como yo te trajo rosas. Te quiero, que lloras cada noche por su olvido. Si extrañas nuestro amor, no tengas miedo. Ya sabes dónde vivo. Qué mal amada estás, me apena verte así. Después de tanta vida que nos dimos, qué mal amada estás, ¿qué vas a hacer de ti? Porque te equivocaste de camino. Te mueres esperando una caricia, mas él sigue ocupado con sus cosas. Jamás te ha regalado una sonrisa, ni nunca como yo te trajo rosas. Yo sé que no te dice ni un te quiero, que lloras cada noche por su olvido. Si extrañas nuestro amor, no tengas miedo. Ya sabes dónde vivo. Qué mal amada estás. Qué mal. Maduro ya está el fruto en el amor del amor. Los años con paciencia mejoraron su sabor, tan dulce como serenata de violín, fresca como hierbas, romántica hasta el fin, su esencia vibra y vibra cada día más y más. No se reprima. Ahora hay mucho por andar. Sienta cómo crece dentro suyo esa pasión que creyó olvidada. Hace más de una estación. Póngale ese encanto tan sutil y seductor que cada primavera su interior grabó. Corra, ame, viva sin volver la vista atrás. El futuro es corto, dele rienda nada más. Niña, doncella, mujer, este ramo es para usted. Disculpe si las rosas que le traje secas están, es que no soportan ver la realidad. Celosas, impotentes a su claro fulgor. Usted es la flor más bella en el campo del amor. Como guitarra elegante con notas en disonante, es su cuerpo solfeando al amor. En cada melodía sus cuerdas hacen vibrar todos los instrumentos y la escala musical para que usted recuerde. Le canta este trovador que el vino de primera necesita gestación. Su corazón latiendo al compás de algún reloj, quizá haya olvidado algún tic-tac y se atrasó. Por eso usted recuerde que el pasado es un traidor, vestido de futuro, torturándole el hoy. Mujer madura, ponga en hora ese reloj, que no pase la vida, dele duro y sin temor. Sabes, tus ojos son fiel reflejo del agua clara, tu boca dulce capullo de seducción, tus caderas me condenan a vivir preso del balanceo salvaje de su interior. Ah, déjame morir mil veces entre tus extremos, enredado en tus cabellos llegar a Dios, para bajar despacito y subir al cielo, así probar de tu cáliz el mejor licor. Danzas de fuego mis manos sobre tu cuerpo, estímulo cadencioso, devastador. Ensortijar tu cintura, también tu pecho, y musitarte al oído todo mi amor. Al son de cuerdas brillantes, bailar contigo la más dulce melodía de la creación, sacarte todo ese frío que llevas dentro, enamorar tu silueta, tu corazón, conmoverte hasta el delirio con mis poemas, mientras bien pegaditos soñamos ser dos almas que han nacido para estar juntas y germinar la semilla de nuestro ser. Contigo toda la vida, sembrar las flores que siempre quise que crezcan en mi jardín, regarlas con agua pura todos los días. Así será nuestro amor, de aquí hasta el fin. almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Hoy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Cómo se nos ha pasado la hora, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que irnos. Yo voy para allá. Me viene bien este subterráneo. Este, el de la línea Z. Sí, sí, ¿cómo de la línea Z? ¿Qué línea Z? Ah, este subterráneo, mi querida, nos lleva a cualquier punto de la ciudad desnuda. La recorre por todos sus sectores, claro, por supuesto, bajo tierra. Vení, acompáñame. Acompáñame y viajemos en este subterráneo hasta alguna estación. Nos bajaremos en la que más nos guste. Siempre estaremos en la ciudad desnuda. Y mientras tanto... mientras tanto me gustaría... Me gustaría preguntarte. Vení aquí, sentate a la ventanilla, eso es. ¿Te viene mucho viento o cerramos? ¿No? Bueno... El viento calentito de los túneles del subterráneo, ¿no? Bueno, te pregunto, ya en nuestro viaje de despedida, si tuvieras que pintar el amor, ¿de qué color lo harías? Fue la pregunta más sencilla y extensa que respondí. ¿Lo haría comenzando con un color blanco purísimo, equidad sin límites? Comparado con las madres, sí. Rebordearía sus extremos con la gama de profundos, muy profundos celestes, en virtud de compararlo con su cuna, el cielo. Para luego seguir desparramando grises, opacos, brillantes, eternos, como las más románticas tardes de otoño en las que los poetas inspiran sus más profundos versos, adornando con sus destellos el maravilloso amarillo, representante de la vida sin distinción, con sus infinitas decoloraciones al naranja, ocre, deduciendo el atardecer junto al mar, como símbolo universal de Cupido enamorado. Y así zambullirse en el más azul cerrado de un océano, colmado de sueños y fantasías, Con el rojo amalgamaría la pasión de un buen amante. Ajá. Con el borravino, cualquier tristeza o desilusión adolescente, para darle paso al rosa, de la pureza virginal, de quien no conoce la traición en ninguna de sus formas. Sí, sí. Amarronado el popurrí de emociones como la tierra que nos cobija, alimenta, protege. Pero todo esto no podría ser posible sin el regidor por excelencia de sentimientos, fe y mutaciones. El glorioso, imponente violeta. Ah, como hasta en los desiertos más estériles crece algo de vida. El verde de savia renovadora, con sus tonos infinitos, inundan de esperanza esta obra. Cuando hay amor, hay festejo. Bordeaux añejado, como un buen tinto, fiel amigo del agasajo y del respeto. Dorado en sus finales, por lo codiciado y difícil de conseguir, como el oro mismo. Para terminar con esta descripción, plata resplandeciente, desinteresada, como las expertas y cálidas canas de un anciano. El amor es del color que tú imaginas. Píntalo día a día, con el pincel que prefieras, pero ponle vida. Vida, porque el amor, sin artistas, no existiría. Sin voz, amante, el amor sería del único color importante que no aparece aquí. Si eliges ese color para pintar al amor, es porque todavía no lo conoces. Una noche más, de pasar juntos un rato, transitando las calles de la ciudad desnuda. Muchísimas gracias por la compañía. Te deseo que en este día que va comenzando, todo te salga lo más redondito posible. Eso sí, me gustaría que cuando vayas por ahí, no solamente en la ciudad desnuda, en la otra también, la del día, la vestida, la que tiene luz, como quieras llamarla, que sepas mantener en todo momento la serenidad. Serenidad. Por estos tiempos más que nunca. ¿De acuerdo? Un bello lugar, pero en mi memoria existe otra historia. Esas casas humildes de allá cobijaran un mundo feliz en lugar de otra triste verdad. La ciudad desnuda fue una realización de JS Producciones.